Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Y ya volvemos a estar aquí con muchas cosas que contar en el episodio o programa de hoy, así que no nos andaremos por las ramas y vamos allá. La receta que os enseñaremos hoy es una receta súper fácil de pasta con alcachofas al horno y tomates secos. Como visteis en el post que os publicamos hace unos días de sobre qué comer en abril, en el que, bueno, es un post que hacemos cada mes, desde empezamos en enero y lo hemos hecho cada mes, en el que os ponemos qué alimentos están de temporada y ideas de recetas que podéis hacer con ellos. Como os decía, visteis en el post de abril que las alcachofas es una de las verduras que en la primavera es un buen momento para consumirlas. Y somos conscientes de que a veces cuesta pensar en recetas en las que las podamos usar. Además, nos hemos dado cuenta de que nos faltaba añadir recetas con alcachofas en nuestro blog, ya que no había, creo, que prácticamente ninguna. Así que hoy vamos con una propuesta muy sencilla. Y como veréis, bueno, para preparar esta receta de pasta con estas alcachofas, que también llevarán tomates secos, utilizaremos solo 4 ingredientes. Y si queréis descubrir cuál es el que falta, tendréis que quedaros hasta el final. A ver, primero, las alcachofas las haremos simplemente en el horno, cortadas por la mitad y quitándole las hojas de fuera, que ya sabéis que no se comen. Las rociaremos con un chorrito de aceite y un poquito de sal y ya quedan espectaculares. Para mi gusto no hace falta añadirles nada más. Bueno, eso sí, cuando las cortéis veréis que enseguida se ponen oscuras, porque eso es porque se oxidan muy rápidamente. Lo solucionamos simplemente con unas gotitas de limón. En cuanto a los tomates secos, a mí me encantan el sabor que le dan a los platos y la variedad de cosas que se pueden hacer con ellos. De hecho, el otro día os preguntaba por Instagram, primero os pregunté si os gustaban y la mayoría, bueno, me dijisteis que sí, la mayoría me dijisteis que sí, pero algunos me dijisteis que no. Yo creo que debe ser porque no habéis dado con la combinación correcta o no habéis logrado utilizarlos de la manera adecuada. Y también os pregunté que entre todos nos diéramos ideas de cómo utilizarlos. Y os voy a leer algunas de las buenísimas ideas que acabaron saliendo. Os lo leo. Beautiful Comiditas nos escribió: me encantan y precisamente acabo de compartir una receta de quiche de tomates que lleva tomates secos en pesto roso. Bueno, pues nos parece una idea estupenda. Añadir tomates a la quiche es... Bueno, nos gusta mucho hacerlo y lo hacemos muy a menudo, bueno, cuando preparamos quiche. Tampoco es que las preparemos de forma muy recurrente, pero es una combinación que queda muy bien. Pero lo que no habíamos probado nunca era también de añadirle los tomates secos, que tiene que estar muy bueno. Os dejaré, si vais al post en el blog sobre este episodio, pues veréis que os dejo enlazado por si os apetece ver la receta que nos menciona. Después, como salud, nos comenta: yo los uso con muchísimas verduras, alegran especialmente el brócoli, los huevos a la plancha o revueltos, la pasta, el arroz, picaditos, son como taquitos de jamón vegetal. Y estamos totalmente de acuerdo, con el brócoli queda estupendamente y de hecho nosotras hace poco hicimos una receta de pasta con brócoli y tomates secos, que os la dejaremos también enlazada. Era muy sencilla también, pero fue todo un éxito. Y lo que nos dice del jamón serrano... es verdad, se parece mucho. La próxima vez que vayáis a preparar algo a lo que normalmente le pondríais jamón, pues cortar unos tomates secos así bien picaditos y echádselos en lugar del jamón. Y veréis qué sorpresa. Y bueno, además de todas las ideas mencionadas, simplemente con unos guisantes o habitas salteadas y un poquito de cebolla, lo probáis con los tomates secos y veréis qué rico. Más comentarios. Yvonne Bengoechea, no sé si lo leo bien, os lo dejaré escrito por si acaso, nos comenta: tajín blanco, aguacate, ajo, limón y tomates secos picados, todo en la batidora y tenemos una riquísima salsa para acompañar ensaladas, falafel, sándwiches, pasta. Para que quede con la textura líquida le pongo un poco de yogur natural y si es para una ración y no quiero abrir yogur, un poco de leche y un poco de aceite de oliva virgen extra. Pues apuntada queda esta salsa y espero que vosotras que vosotros también lo apuntéis bien. La probaremos y ya os contaremos para qué la hemos usado. Mientras nosotros lo probamos, podéis experimentar también vosotros, que nos lo ha explicado muy bien los ingredientes que lleva. Más, Vicky Nutricionista nos dice: yo hice hace poco sobrasada vegana con ellos. Pues me encanta, para los que no lo hayáis probado, se trata de un paté de tomates secos que por su color y sabor recuerda a la sobrasada. Se hace triturando tomates secos, previamente hidratados en aceite, frutos secos, pimentón y otras hierbas. Si queréis, un día lo hacemos y ya os daremos la receta exacta, pero para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Y por último, la última idea, Maika Jiménez 03 nos dice: con un buen pan moreno, hidratados en aceite y laurel, pesto rojo, en pollo en salsa, etc. Pues sí, unas ideas geniales. Por si no lo sabíais, el pan moreno que menciona es un pan típico mallorquín, que nos queda un poquito cerca, ya sabéis que somos de Menorca, que se hace simplemente con harina integral de trigo y por eso se le llama moreno. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir estas ideas sobre que todas las cosas que podemos hacer con los tomates secos. Nosotras, por nuestra parte, nos pondremos manos a la obra para que tengáis pronto alguna de estas recetas que nos habéis comentado. Os las pondremos en el blog a medida que las vayamos probando y así pues sumaremos a nuestra colección de recetas con tomates secos. Y si tenéis especial interés en algo en concreto, pues ya sabéis que, como siempre, o nos dejáis comentarios o nos contactáis directamente por email. Ya sabéis, tastydetails.com/contacto. Por allí siempre podéis contactarnos, intentamos contestar siempre el mismo día o al día siguiente. Y ahora sí, después de todo este rollo, vamos a la receta que os hemos preparado para hoy, que es una pasta con alcachofas al horno y tomates secos. Para preparar esta receta para dos personas necesitaremos 5 alcachofas, un puñado de tomates secos hidratados en aceite, 120 gramos de pasta integral, 4 cucharadas de ricota o requesón, y pimienta negra, orégano y sal al gusto. Lavaremos las alcachofas, les quitaremos las hojas de la parte externa y las cortaremos por la mitad. Las rociaremos con unas gotas de zumo de limón para que no se pongan oscuras. Las pondremos en una bandeja de horno y añadiremos aceite y sal. Y las asaremos durante unos 30 minutos a 180 grados. Mientras tanto, coceremos la pasta y la dejaremos escurrir y cortaremos los tomates secos en trocitos. Cuando las alcachofas estén listas, simplemente serviremos la pasta con las alcachofas asadas, que las podéis cortar en trocitos más pequeños si queréis, el ricota o requesón por encima, y lo rociaremos con aceite de oliva, que puede ser el mismo aceite de los tomates secos, para que tenga aún más sabor, y añadiremos la pimienta negra y el orégano, la cantidad que vosotros queráis, totalmente al gusto. Y ya está, esperamos que os animéis a preparar esta receta y que hayáis disfrutado tanto como nosotras con todas las ideas que nos habéis dado, porque al final son vuestras ideas. Y bueno, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, dejarnos comentarios o valoraciones por iTunes, un me gusta en YouTube, donde queráis, cualquier cosa que hagáis para ayudarnos a llegar a más gente nos hace tremendamente felices y ya nos damos por satisfechas. También podéis suscribiros con vuestro correo electrónico en tastydetails.com/lista para recibir todo nuestro contenido en vuestro correo electrónico, además de nuestro ebook de recetas gratis. Después de decir todo esto, ya solo me queda deciros que nos vemos la semana que viene con una receta nueva y que esperamos vuestras sugerencias. Así que seguimos cocinando. ¡Hasta pronto!